Miguel Ángel, Miguel Ángel, no quiero siempre que sea una medida que no perjudique a la para niños, es un poco farragoso, ¿no? El tema de hasta 17 años, cómo entro solo, entro con mi padre. Bueno, la campaña va dirigida a los niños y jóvenes escolarizados, no solo de nuestra ciudad, sino también de los alrededores, que podrán ir gratuitamente al Martín Obrero para disfrutar de sus partidos frente a Numancia y Racing Santander. Recuerdo que se han rebajado los precios, son 50% en fondos, un 33% en preferencia y un 25% en tribuna. A pesar de esta rebaja, sale o ha salido y saldrá siempre mucho más a cuenta que comprarse un abono, lo digo porque en esta medida algún abono se siente, algún abonado se siente perjudicado. Y por eso también dejamos la pregunta para los abonados, que no lo haga, pero echando cuentas sigue saliendo mucho más a cuenta sacarse el abono mucho más barato a pesar de esta zona. Recuerdo que los niños podrán acercarse al estadio y ver el partido presentando ese tríptico que será entregado en el colegio de instituto. Al llegar al Martín Obrero deberán dirigirse a la puerta 6, donde se les designará una localidad. Los que vayan solos no tienen problema. Los más pequeños deberán ir acompañados de un abrazo, el cual tendrá que adquirir una entrada. Si es abonado sin problemas, y si no lo es, por 10, 20 o 30 euros, insisto, en caso de que no esté abonado, y podrán pasar varios niños con un solo adulto. Los jóvenes podrán acceder solos, presentando su tríptico y serán ubicados en tribuna, acompañados por personal del club. Los jóvenes pertenecientes al fútbol base de clubes convenidos con el hecho ocuparán las localidades en preferencia. Y los más pequeños, donde el adulto compre su entrada. Son algunas de las cuestiones, porque siempre habrá alguna duda. También recuerdo que los clubes convenidos, pues, lógicamente, también van a estar presentes, y todos los jugadores de las disciplinas de los clubes de la ciudad y de otros municipios cercanos tendrán acceso gratuito de salir y podrán ir acompañados de sus familiares, los cuales contarán con entradas a precios especiales. Para adquirir dichas localidades, los familiares deberán acudir a la taquilla específica que designe el club. Por su parte, los jugadores podrán acceder por dos puertas que se habilitarán en preferencia, siempre respetando los asientos correspondientes a los abonados. Estoy hablando de los jugadores de los clubes convenidos. Las peñas serán las encargadas de la animación en los instantes previos al partido. Por ello, la fiesta comenzará desde las 10 de la mañana, dos horas antes del partido, en los aledaños del estadio. Antes del inicio, antes del partido, un jugador de cada club se hará la foto con la alineación de la primera plantilla y el resto de equipos pondrán la animación desde la grada con banderas y demás elementos que tengan colorido y hagan que el equipo se sienta arropado. Y por supuesto, bueno, pues las peñas también se están movilizando para que el partido pues tenga ese colorido, por ejemplo, que tiene sentimiento franco y verde. Presentó el lunes la campaña Y tú en qué piensas, un vídeo que además en el lunes en la prueba lo pusimos íntegro, un vídeo en el que, un vídeo promocional de la peña sentimiento franco y verde, pues, se ven a varios aficionados de todo tipo y de todo rango, preguntando si tú en qué piensas, y ellos dicen en blanco y verde. Llamamiento a la afición para que todos se incluyense en blanco. Los miembros de la peña van a repartir durante toda la semana carteles con los finales de la campaña en comercios, centros educativos y zonas de ocio de Elche y localidades limítrofes como Crevillén y Aspe. Y también el viernes, el sábado y el propio domingo se organizará una caravana de coches por las calles principales de la ciudad y zonas de ocio nocturno. La caravana está prácticamente todo el día con banderas y bufandas. Poco a poco, creo que el club se va dando cuenta de la tremenda importancia que tiene el aficionado de cara a ayudar al equipo. Lo que pasa es que, claro, siempre están los pesimistas que dicen, no, cuidado que cada que se arma una fiesta, perdemos. Esto no es una fiesta. De lo que se trata aquí es de que el equipo cada vez tenga más respaldo, cada vez tenga más apoyo, cada vez haya más unión. Pero no entendamos esto como una fiesta, porque efectivamente parece que cada vez que hacemos una fiesta, el equipo pincha o falla. No siempre es así. Ya recordamos muchas veces las oportunidades que el equipo, por ejemplo, ha conseguido ganar o ha ascendido en Martín Obrero, como también las otras en las que no lo ha. Esto es prácticamente 50%. Lo que pasa es que nos acordamos más de los pinchazos. España vean a través de las cámaras, más que TV, por ejemplo, este domingo, de que hay cada vez un número mayor de aficionados arropando a un líder que ha empezado de manera espectacular. Por eso creo que no hay que entenderlo como una fiesta, hay que entenderlo como un acuerdo. Como, primero, te gusta el fútbol, te gusta el Elche, que es un espectáculo, y lo pagas, en este caso los niños no, pero no vamos a celebrar nada. Si en el minuto 90 el árbitro pita al final, el árbitro ha ganado, entonces sí celebraremos la fiesta de la nueva victoria, de un arranque realmente espectacular. Bueno, pues el equipo ha vuelto a los entrenamientos, bueno, también ayer, el día de fiesta, la buena noticia es que hombres como Tenerife y Palanca ya entrenan con normalidad. En el caso de Palanca yo creo que hemos contado una semanita más para que vaya cogiendo fuerza física y mental, porque ese rosario de lesiones, sobre todo en el pasado, la recaída de este año, pues ha sido una lesión, pero vamos, prácticamente en la zona. Que de nuevo ya se le dio esa semana que es esta, por eso no se le convocó para que estará mirando de eso, que tiene el Alta América la semana pasada. Linares, que está hoy en Barcelona, recibirá el Alta América por parte del doctor Cugat, que fue el que entró hace ya 7 meses con esa grave lesión de rodilla, por lo que en 2-3 semanas ya empezará a entrar en los planes del técnico. Y solo más que daría Carlos Gil, que tiene una micro rotura en la aductor. Hay que ver de qué manera Carlos Gil no se le aprieta demasiado la cabeza para que cuando vuelva en plenas condiciones, pues no va a estar renqueando toda la temporada y podemos tener un nuevo caso Palanca. Es preferible a Carlos Gil, pues una semana tarde tres, y más ahora que al equipo no le urge, va muy bien. Y luego lo de Javi Flores, que para finales de diciembre ya podría estar entrenando para empezar por la enero por principio, es decir, que las cosas de lesiones van bien, incluso las que podrían ser graves como la de Carlos no lo son, y eso que ha recaído, que ha tenido ya dos, pero es que cuando uno va arriba va líder, nadie se tira del barco y las lesiones son buenas. Cuando uno va por abajo, no que se tiren del barco, pero curiosamente ya uno no se tira igual, ya su cabeza pues no le exige tanto. Bueno, pues la actualidad del primer equipo, por cierto, un dato interesante, y es que Xavi Echeita, que está en el momento más dulce de su carrera, es el jugador que más balones ha despejado hasta la fecha de segunda división, 70. Perejín, por ejemplo, es un noveno con 56. Pero, fijaros este dato, Echeita suma 3 faltas realizadas en los 8 partidos de liga y Peregrín 5. En total, entre los dos centrales han hecho 8 faltas únicamente. Una media de una falta por partido entre los dos. Lo que demuestra este equipo, lo demuestra el tema de la cartulina amarilla, es muy poco leñero, por entendernos popularmente. Es un equipo muy limpio, que se dedica a jugar al fútbol y que apenas hace falta. 8 faltas en 8 partidos entre los dos centrales. Un dato muy limpio y como para tener. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida escuchamos voces de protagonistas y también vuestras opiniones. Arroz de cebolla, arroz con magra, por precio de calidad. Restaurante Espacio, la casera tradicional para chuparse los dedos. En Restaurante Espacio, todos los fines de semana tienes menú desde 20 euros con todo incluido. Por solo 9,90 euros y los jueves a 12 costas en Restaurante Espacio celebra todo tipo de eventos, bodas, bautizos, comuniones, Restaurante Espacio, carretera de Providente, el complejo deportivo Espacio, Elche. Reservas en el teléfono 654-33-88-97. En SG Centros Capilares, ahora también servicio inmediato en preguntas oncológicas, con nuevos materiales. Atendemos todas las necesidades de un día para otro. En SG Centros Capilares, somos especialistas en prótesis capilares. No lo dudes, ofrecemos la mejor solución a tu caso. Estamos en Plaza Gran Mundo, en el teléfono 965 43. momento son 13:35, es decir, faltan 25 minutos para llegar a las 2 de la tarde desde Radio Express Marca en Puestores.es y TV Elche, contando de toda la actualidad del Elche Club de Fútbol. Recordamos, Rosa, la pregunta que hemos lanzado al aire hoy a través de las redes sociales. La pregunta es que le parece a los oyentes aficionados del Elche la campaña que ha puesto en marcha el club de bajar los precios de la entrada a menores de 18 años para los próximos partidos en casa. Thank you. cercanos de los que ya estuvo el año pasado, Gregory Berenguer, si habían aprendido, si eso es lo que estaban poniendo en marcha, y sobre todo qué diferencia ve con el líder del año pasado y el líder de este año. Es una respuesta con mucho sentido. Yo creo que el año pasado nos hemos pedido un poco más de lo que éramos, y yo creo que eso este año ya nos ha salido de dirección. Yo creo que ahora mismo tenemos todo lo que se nos quiere. Yo creo que al final en el vestuario no estamos comentando la situación. Yo creo que yo personalmente la miro porque ahora mismo no tiene tanta importancia. Yo creo que el equipo encaja muy bien lo que estamos haciendo, lo que te digo, desde la humildad, empezamos ganar partido a partido, y yo creo que eso es importante. El año pasado se creyeron más de lo que era, es una frase cuanto menos muy llamativa. Este año son más humildes, también es cierto que el año pasado, además de eso, que es verdad, pasaron otras muchas cosas que no vamos a ponernos ahora a enumerar. Y otra de las frases, que desde luego es como para escuchar, cuando le preguntamos que cómo llevan los suplentes esta situación, simplemente eso, de ser suplentes. Eso también es clave. Ahora mismo cambia el equipo, yo creo que no va a cambiar todo, así que ahora mismo hay que trabajar, hay que intentar estar al 100%, y cuando se preparará ya hay que responder y intentar sumar los resultados. Si el míster cambia ahora mismo el equipo, lo matamos todos, porque refleja claramente cuál es la mentalidad. Ahora tienen que jugar, no digo los buenos, porque buenos son tan importantes los que están jugando como los que aprietan. Matamos en el sentido no literal de la palabra, pero sí refleja claramente cuál es el sentimiento de ese jugador. Todos van a uno, los que juegan porque lo hacen, y los que no, porque saben que les están metiendo el competente los que juegan, pero ahora mismo no pueden coser, no pueden alzar la voz. Los suplentes, los no habituales, los que juegan menos, ahora tienen que esperar, trabajar y esperar. Que mucha competencia, y bueno, ahí está Pelayo para suplir a Carlos Gil y demostrar que no hay solo 11 y que hay más futbolistas en ese equipo. Lo ha demostrado Mantecón, lo ha demostrado Pelayo, Powell, vamos a ver si poco a poco lo demuestra, Balanza, en fin, claro que hay banquillo. Eso es bueno, esa competencia sana hace elevar un peldaño en los demás. Para comentar precisamente, ya que estamos con él, el partido del próximo domingo va a ser especial, como para cualquier año. Ambos tienen pasado en un año. Además, en el caso de Berenguer, especial porque ascendió a primera división con el Limón. Sí, la verdad que ahora hay dos años, en el ascenso, una de las cosas más claras que han pasado. Era un poco de Limón. No, la verdad que tanto el entrenador ha estado distinto en su época, toda la vida. El primero va a venir para intentar empatar y después tenemos mejores y tenemos partidos. Primero va a intentar defender bien y si es más rápido, es un equipo que tiene mucho peligro a balón parado y que va a empezar a contar. ¿Y el Elche sigue en su línea? Yo creo que el central se intenta seguir la dinámica del partido y empezar a seguir el partido. El Elche de líder, el Elche primero, con números de récord. Esto significa que se está ganando el respeto de los demás. Yo creo que los equipos de Elche van a llegar muy bien ahora mismo. Yo creo que van a tener aquí la idea primera de las metas mejores. Pensar en nosotros, intentar ser nosotros mismos, la rata de últimamente, yo creo que me cayó un poco en el final de las cosas. Y el tema de los récords que se están batiendo, como por ejemplo esa estadística que refleja que todos los equipos, los seis que empezaron en la historia de la televisión como Martín, se quedaron los 7 de los 8 primeros partidos, ascendieron a primera división. ¿Qué le dice a Martín? Ay, ojalá podemos repetir eso, ¿no? Vamos a ir a esta pista y creo que vamos a encontrar una base dinámica que nos va a cambiar, que vamos a empezar partido a partido, y el siguiente, hasta ahora más rápido. Hay que perder de vista que nos vamos a hacer el partido siguiente, y así ojalá que nos siga. Sí, yo creo que lo tengo que tener un marido de la vida ahora, intentar seguir, para esta todavía más larga, y no, yo creo que somos una gran familia, creo que la gente últimamente tiene más chance, sí, yo creo que ahora mismo es muy fácil con la gente que está también, que el equipo que sale, yo creo que ahora mismo es más fácil jugar, que la gente que está en el equipo, de la realidad. Y la última, le preguntamos también al jugador hispano francés Gregory Granger, que le parecía la medida que tomó el club, regalar esas 35 críticos para las gratuitas para todos los menores de 17 años para estos dos partidos de México. No, pero que esa tradición ya ha sido de los niños, porque en el campo no estamos, más gente hay, más ruido hay, con toda la gente ahí no estás corriendo, estás volando en el campo de Manuara. Bueno, esto es lo que piensan algunos de los jugadores sobre las medidas que ha tomado el club para intentar que cada vez sean más los aficionados que arropen al equipo en el partido. Pero, ¿y tú qué piensas? Si tienes por ahí un ordenador, de las redes sociales, Twitter, Facebook, puedes expresarte y recibimos más opiniones de los jugadores. Soy un chico de periodista, pero esos niños de 17 años también se pueden sacar una bomba de seguridad y los niños se convierten en filmes y que se abonen. No sé qué tengo en mente. Mi medida afectada a la directiva ha puesto de su parte la directiva libre, ahora la declaración de la afición. Me dice el líder, me dice tan genial, ya que la gente se animará y sabrán lo que es ver fútbol de verdad. ¿Crees que en la vida de fútbol no van a repetir y que eso se pone de parte de la atención de la gente? Letra, pero va a ser muy emocionante. Raúl, me parece brutal. El club está haciendo las cosas de hace 10 años. El equipo me pregunta, escogiendo también el tiempo. Aquí no me cuenta que el equipo de los partidos, después de que Alberto Gómez, si hoy soy un poquito en la red del cheque, se parte por las entradas que me preparan cuando era menor. Para el fútbol, así que también me parece que me parece que me parece que me parece que me parece que me va un poco de la raíz de lo que busca el concepto de la ley. Bueno, si yo soy el presidente del club, es un pase por los centrales que me regalaron cuando era mujer. Eso demuestra un poco la filosofía, creo, que pretende el club. Tengo algún abonado de que tanto tiene la ley, sino tanto tiene que ser sabón. Yo creo que lo que pretende con esta medida es precisamente que los no habituales, los niños, que además son el vivero de la región del futuro, pues se enganchen poco a poco, para eso no tienes que hacerlos pagar, porque pues ya entraríamos en el debate de si los niños tienen que estar a 8, 10, 12, 17, pero lo que está claro es que la filosofía es buscar convencer que se enganchen estos jóvenes de los tipos para abajo, para que en el futuro se quieran pagar su entrada, se quieran pagar su entrada. Entonces Flores dice muy bien, no se llevan los chavales, sino que van sus padres. Vamos, también esperamos que fuera de Elche, vamos a ir a bajar un poquito, porque pongan las entradas a 5 euros en el ámbito como hace 10 años, ¿no? Pues ahí quedan vuestras impresiones a través de las redes. Os llevo las preparaciones que tenemos cosas maravillosas de cruceros y volvemos de inmediato con Jordi Chumetra. Restaurante Nuestra Banda El de Caza, Cachorrada o Restaurante. Descendientes de Mesquita, todos los detalles para que te busquen personajes y su cocinero a los mejores platos típicos de Santa Córdoba. Nuestra Barra Elche, la genuina, en Plaza de la Constitución 3, reservas al 966-11-0097. Restaurante Nuestra Barra, en calzado, cortado en máquina automática, cortado en máquina de brazo, aparado, dividido y rebajado. Diego ofrece digitalización de modelos, última tecnología en máquinas de cortado automático. Jota Diego, en Elche, teléfono 627-57-6622, email corteautomático@jotadiego.es. Elche Squash Club, nuevas clases dirigidas, yoga, zumba y sufrir. Ahora es el momento, apúntate al Squash, Elche Squash Club. Atención, seguro que este mensaje te interesa. Centro del Pozo se abre la vida en Elche Parque Empresarial. Ofrece alquiler de oficinas, despachos, sala de juntas y aula para cursos. Totalmente equipados con mobiliario completo, aire acondicionado, internet, teléfono, fax y servicio de secretaria. Alquiler por horas o meses. Alquiler de despacho desde 17 euros la hora, 180 metros. Alquiler de aula para cursos, 21 euros por hora. Más información en el teléfono 966-651-100 o en info@herrera5.com. Centro de negocios Herrera 5, en calle Juan de Herrera 5, Elche Parque Empresarial. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquet, cocinas y bricolaje. Elche Punta, con Paco Rojo. Nuestra atención, el Numancia que volvió ayer a los entrenamientos después de disputar dos jornadas de descanso, tras su triunfo el pasado sábado ante el grupo por 3-0, Numancia está fortísimo en su campo, como siempre, el campo que peor se le da a Elche, pero juega aquí, y vale que es el menos goleado, vale que está haciendo buena temporada, pero juega en casa del líder, el líder lo ha ganado también todo en su casa, y es el único Elche que está invadido frente a los jueces. Julián Barrez no estará convocado por la selección de Venezuela para la disputa del partido de la India contra la Sociedad 14, 2014, tampoco entrenó Juanma, que llega a la instalación de Guayas con un proceso vital. Bedoya lesionado de larga duración, que sigue con su proceso de recuperación. En fin, que ahí están algunos de los hombres que son duda o baja para el partido frente al grupo que tiene la ausencia sobre todo de Carlos. Pero entre Pelayo, creo yo que Pelayo, quizás tiene de los dos que se disputan la plaza como de una de las referencias, el máximo goleador del equipo más goleador, su meta, que lleva 4 goles, es el quinto goleador de la categoría, lleva ya 4, que por cierto ya puede estar en movimientos y en contactos con su representante. Sebastián para la renovación de su metra, hoy lo ha reconocido su metra, que ya se está negociando para su renovación. Bueno, pues muchos alicientes para ese partido frente a Numancia, reconocía Jordi. Sí, sobre todo ellos son los líderes, son los equipos que llegan a la categoría y ellos son los que no pueden a romper. Quedan por ganarnos y que consigamos esa derrota. que está dulce en pan, ojo, que tiene ganas de que tratamos, que está más cerca de cada partido, que pasa ahí, que gana todo un empate, es evidente que aunque la derrota está más cerca. No, claro, es impresionante, pero a ver, a pesar de la lista no lo va a ganar todo, pero no vamos a tener estar listos hasta la gente. Este es un mensaje que primero lo lanzó Kiki, ya tres o cuatro cosas. Creo que los mensajes los lanza el mister, los manda a la tropa, mensajes a veces subliminales, otras veces no tan subliminales, precisamente para que la tropa los haga suyos y se los crea, ¿no? Yo creo que en un afán de que el futbolista no saque pecho y sea humilde. Y me parece genial, ¿no? Pero no hasta el punto de que se crean de que ya tiene que llegar la tercera ronda, que está aquí, ¿no? Pues, que venga, pero no lo mencionemos, ¿no? Que cuando tenga que venir, que venga. No pasa nada por una derrota con este arranque tan mal. Otra cosa que se encuentra de derrota seguida. Que por ahí han pasado los Málaga y compañía, que arrancaron como leche y al final ascendieron a primera fase. La renovación. Ya ha habido primeros contactos con su representante. Sí, una primera toma de contacto y ya me han acordado por esa revisión más adelante. Yo estoy centrado en el equipo, en trabajar para y por el grupo y es la última que le hacemos sobre las medidas que ha adoptado el club para que cada vez sea más gestionado más que la marca de Valero, así respondía su letra. La campaña de abonos de verano era o es muy buena y entiendo que pues, para este partido también es un regalo importante y esperamos que venga gente y que pueda disfrutar del equipo y nuestro deporte que pueda ayudarnos y animar a. ¿Qué dicen los futbolistas? ¿Qué dicen los clientes, Rosa? Bueno, pues, por ejemplo, Kiri García dice que le parece genial enganchar a todas las generaciones y a los abonados no se deben de molestar, ya que el club todas las salidas nos ahorra 15 euros sin mirar por el hecho de ir por uno mismo. Y me da tiempo para ver cómo está. O sea, así que te digo que a Enrique es que tiene un partido genial, pero lo que más me gusta es ir a trabajar a Alta, todos los días que me digan, este año tu Elche se sale. Así a los y nosotros trabajamos muy a gusto en esta casa de Radio Marca. Gracias, esta tarde más.